sueño bajo tu cielo. El toro bravo salta a la arena y el más cobarde se enguapetona. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía. ¡Ay! Tierra de ilusión.